abarca todo el campo nacional y popular, y que estuvo más que claro y agradecida de haber compartido con él su charla. Hoy, cuando te escuchaba hablar, Agustín, de la educación, de comentarte, fui a la escuela 34, la directora nos mandó una nota solicitando lavandina, detergente, papel higiénico, azúcar, a un cupo de 150 alumnos, 2 kilos de azúcar por mes. Realmente estamos pasando, y qué decirte, que se llueve, que hace más de 2 años que están pidiendo por el arreglo de un paredón, que corre riesgo la vida de nuestros pibas, nuestras pibas y pibes, qué decirte que tienen problemas de electricidad, y estamos hablando de una escuela del barrio Libertad, uno de los barrios más grandes que tenemos acá en Cañuelas. La verdad que si tengo que hablar de Agustín, tengo que hablar de una persona, de un compañero, de un militante comprometido que siente al otro y que siente a todos los sectores y que va a trabajar para todos los sectores, para, como muy bien lo decía Agustín y lo dijo Gustavo, para la educación, para la salud, para la integración, para el trabajo, para la pequeña y mediana empresa que está pasando una crisis muy profunda y es una de las que más genera empleo en este momento. Así que muy contenta y feliz de también la energía y ese motor que genera Agustín en los militantes, esto de no quedarnos en casa. Este es un momento histórico y debemos salir, militar, golpear casa por casa, pero no solamente con los nuestros, con los convencidos. Con eso ya está, como vos dijiste, pan con pan, comida de sonso. Así que lo que tenemos que hacer es militar para que realmente aquel que está dudando, entienda que este es el camino, que no hay otro, que siempre que la Argentina ha estado en crisis, el peronismo ha salido adelante, ha sacado adelante al país, y necesitamos más que nunca que gane en octubre una candidata o candidato que interprete a todo el campo nacional y popular. Agustín, ¿qué lectura se hace de las últimas elecciones provinciales? Bueno, nosotros obviamente que estamos muy contentos con lo que sucedió en Entre Ríos. Allí, como en todos lados en donde tenemos posibilidades, hemos podido concretar lo que Cristina ha definido como en esta etapa, digamos, ¿no? Así como quizás entre el 2015 y el 2017 era necesario reafirmar nuestra propia identidad y reafirmarla como la hacen los militantes populares, que es con la legitimidad popular. Nosotros creemos que en esta etapa no hay que agudizar las contradicciones dentro de los bloques opositor, sino que por el contrario hay que construir puentes dentro de la oposición y generar escenarios de unidad lo más amplios posible. Esto fue lo que sucedió en Entre Ríos, esto fue lo que sucedió en San Juan, y ahí están los resultados, arriba del 50% de los votos de nuestros compañeros que fueron candidatos. Felicitarlo al gobernador Bordet, a nuestro compañero Julio Solanas, que de Unidad Ciudadana, que encabezaba la lista de diputados provinciales, la lista de legisladores provinciales, y a todos los compañeros que hicieron una tarea enorme allí en Entre Ríos. Me parece que así como no se puede, yo no soy de los que traslada automáticamente lo que pasa en las elecciones provinciales con lo nacional, lo que sí creo que van marcando climas, y el clima es un clima claramente negativo para el gobierno, ¿no? Ustedes fíjense que casi 20 puntos perdió el mismo candidato. Benedetti había sido el candidato de Cambiemos que más votos había sacado en la legislativa, pues en términos porcentuales, en la legislativa del 2017, y ahora perdió por 20 puntos, y son más o menos los mismos porcentaje de votos que perdió. Me parece que es una lectura que hay que hacer, ¿no? Nosotros lo decimos, que desde la mirada de la política, si uno entiende la política con mayúscula y entiende que la política tiene que ser el instrumento que nos permita sacar a la Argentina de la crisis, el camino claramente es la unidad de la oposición. Para decirlo de otra manera, si de veras queremos ganarle a Macri, el camino que indica la política, la sapiencia, la militancia, la sabiduría, el compromiso, la inteligencia, es la unidad de la oposición. Ese es el camino más corto, sobre todas las cosas, porque nos pone en situación de ganar en primera vuelta. Nos pone en situación de poder llegar al 45%. Y los balotajes siempre son elecciones más difíciles de prever, porque hay dos componentes que se mezclan y se superponen en el voto, que sea a favor de y en contra de, y eso ya es más difícil de prever. Por eso nosotros creemos que hay que hacer todos los esfuerzos para para la unidad de la oposición, y si hay diferencia entre los distintos sectores de la oposición, bueno, está el mecanismo en las PASO para resolverlo democráticamente, virtuosamente, y permitir que la oposición vaya con una única representación electoral a las elecciones de octubre. Esta es al menos nuestra creencia. No, yo no creo. Me parece que están muy en la chiquita estos que dicen. No tiene que ver con la política, digamos, ¿no? No, nosotros lo que buscamos es salir segundo en la primera vuelta, no importa quién salga primero, porque si el tercero seguramente nos va a apoyar a nosotros. Me parece que eso es mirar la política con un solo ojo, digamos, ¿no? Y acá hay que mirar la política con los dos ojos, con el corazón, con la cabeza, porque la situación de nuestro pueblo así lo impone, ¿no? Y eso nos lleva a no subestimar ni despreciar ninguna de las oportunidades. Hay una primera vuelta, se puede ganar en primera vuelta si la oposición está unida. Y eso es lo que yo le planteo y los invito a todos mis compañeros y dirigentes opositores que reflexionen en este sentido y que dejen de hacer alquimias matemáticas, porque una cosa es la matemática y otra cosa es la política. Se conocieron los datos de inflación del mes de marzo hoy, 4.5 en general, 6.6% solamente en marzo en la comida. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué análisis se hace de, creo que es la cruda realidad, de lo que marca la inflación de un solo mes del año? Bueno, varias cosas, digamos, ¿no? Es el escenario de inflación más alto desde el año 91, lo cual termina de consolidar que esta es la tercera crisis en importancia, o mejor dicho, la tercera crisis en términos temporales de importancia. No sabemos, porque todavía no terminó esta crisis, pero solamente comparable con la hiperinflación del 89 y la salida de la convertibilidad en el 2001. Obviamente que eso, que este índice de inflación era lo que sintió, lo que sucedía, lo que le pasa a la gente cuando va al supermercado, cuando va a la granja. La situación de la inflación es más grave aún porque no hay precios de referencia. Vos vas al supermercado y compras un litro de aceite a un precio y te vas a la vuelta y en la granja está 30% más abajo, 30% más arriba, digamos, ¿no? Entonces esto significa que no hay precios en la economía, lo cual es muy, muy malo para el conjunto. Muy malo para el conjunto de la economía. El gobierno tiene que entender, tiene que tomar medidas para que tome medidas que tengan que ver con el origen de esta inflación. La inflación esta tiene dos orígenes a mi criterio. Un origen es en el aumento de las tarifas permanente, que viene sucediendo en la Argentina. Cuando aumenta la tarifa, cuando aumentan los combustibles, esos son precios. Son precios de la economía, son de los precios relativos de la economía, son los precios que cuando aumentan la totalidad de la estructura de costo de la economía argentina. Y lo otro, las expectativas devaluatorias. Entonces, cuando hay expectativas devaluatorias, todo el mundo se cubre, y además, bueno, este gobierno que no tiene ningún tipo de control, no tiene nada, que desarmó todos los controles descontroles del Estado. Entonces, sin ninguna duda que es una muy mala noticia, una muy grave noticia para todos los argentinos. Gustavo, ¿cómo ves las Cañuelas de aquí a octubre? No, de acá a octubre trabajando mucho, tratando de que vengan a visitarnos todos aquellos compañeros que por su importancia, por su trascendencia, por sus antecedentes y por su visión de futuro, es necesario que acompañen a los cañuelenses, que a los cañuelenses les gusta escuchar. Creo que lo de hoy de Agustín fue una exposición que notamos que todo el mundo seguía muy conectado, muy interpelado, con mucho entusiasmo, sin lugar a dudas. Agustín nos sintetiza, nos expresa y nos interpela también como campo popular. Entonces creo que lo que nos queda acá en octubre es construir coincidencia, sumar, multiplicar, nunca restar, nunca dividir, y ensanchar la representación del campo popular para poder ganar las elecciones de octubre en primera vuelta. Si la política, sobre todo si el desafío de la política, que hoy está en manos de la oposición, porque está claro que el gobierno de Vidal y del presidente Macri fracasaron. Entonces el desafío de la política hoy está en manos de la oposición. Si la oposición es capaz de interpretar lo que nos está pidiendo nuestra gente, lo que está expresando cada una de nuestras comunidades, el 27 de octubre ganamos en primera vuelta y el 10 de diciembre este gobierno, que ha sido indudablemente